Muy buenos días de nuevo, compañeros. Como comentamos al inicio de este programa, la consejera de Bienestar Social, Juventud e Igualdad del Consejo de Formentera, Dolores Fernández, presentó ayer en rueda de prensa las jornadas Escuela de Padres y Madres 2014 y para conocer todos los detalles de este ciclo que tendrá lugar todos los jueves desde el próximo día 6 de marzo y hasta el 3 de abril nos acompaña el psicólogo especialista en infancia y juventud, Paco Pérez. Hola Paco, muy buenos días y bienvenido a Radio Exit. Hola, buenos días a todos y gracias por llamarnos. Por supuesto, porque bueno, esto fue una iniciativa que se desarrolló durante 2012, 2013 hubo un impasse y vuelve a retomarse. ¿Qué os llevó a retomarla? Bueno, básicamente la demanda de los padres. Es decir, el año pasado hubo una demanda por parte de los padres del por qué no se había hecho esta escuela de padres que anteriormente se había hecho. Y a partir de aquí, pues desde Bienestar Social se tomó la iniciativa de reunirse con todos los padres y recoger un poco sus demandas a partir de lo que es la charla socioeducativa que hay en Formentera, donde reúne pues a todas aquellas personas relacionadas con la comunidad educativa, personas implicadas tanto desde el mundo, tanto maestros como padres, como servicios sociales. Y a partir de esta reunión se recogieron las demandas que tenían los padres para esta escuela de padres, y esa fue la iniciativa de continuarla. Esta red socioeducativa de Formentera, que aunque no conocemos mucho los que no tenemos hijos, sabemos que funciona muy bien. Yo creo que lo que está permitiendo es que se puedan gestionar demandas y que se puedan ver un poco cuál es la línea que se tiene que seguir desde un punto de vista, yo diría, global, ¿no? No solo vista desde el punto de vista de padres, sino también vista desde un punto de vista más profesional por parte de maestros y también vista desde el punto de vista de los profesionales que están implicados en temas de familia y en temas de salud, ¿no? En este caso, pues estamos psicólogos, educadores sociales, trabajadores sociales y desde la misma consellería, evidentemente. Luego hablaremos del programa para estos jueves que parten desde el próximo día 6 hasta el 13 de abril, pero primero, ¿cuáles son los objetivos generales que os planteáis para este nuevo ciclo formativo 2014 para esos padres y madres que quieran acercarse? Bueno, la idea de poner la escuela de padres es un concepto que, bueno, pues que ya se viene utilizando por muchas partes, pero que lo que pretende es básicamente es salir del formato donde viene un ponente y hace una charla técnica sobre un tema concreto y se queda ahí, se hace reflexionar y está bien, pero queremos ir un poco más allá. Y el concepto de escuela lo que pretende básicamente es que por unos días, por unas horas, los padres se conviertan en eso, en alumnos, de cómo llevar a día a día una acción, que en este caso es la educativa, y que forma parte de una normalidad total. Por lo tanto, al final, lo que se trata básicamente es eso, ¿no? De generar una serie de interrogantes y también, evidentemente, elaborar una serie de respuestas, que básicamente es eso lo que se pretende y esa es un poco la función. ¿Qué vamos a utilizar para eso? Pues talleres. Vamos a utilizar el formato de talleres para salir de esa explicación quizá más técnica, más profesional, pero sí que a partir de esos talleres lo que se pretende es, bueno, pues abrir una línea práctica de respuestas que puedan utilizar los padres y que puedan servirles para su día a día, que es una tarea difícil, compleja, pero para nada, en todo caso, tiene que ser motivo de desilusiones ni de sentimientos de fracaso ni nada de eso. Porque siempre se dice el dicho que los padres no vienen con un manual bajo el brazo, o sea que los niños llegan y hay que empezar a aprender sobre la marcha y la necesidad también muchas veces, y me imagino, de consultaros a vosotros que sois los profesionales, pero también de interactuar entre ellos, ¿no? Porque por ahí alguna situación que se da en casa o en el colegio es similar en algunos niños, ¿no? Correcto. De hecho, esa frase es típica, pero es que ¿quién ha dicho que los hijos tengan que salir con un manual? Es decir, nadie hace un camino nunca en la vida sabiendo qué es lo que le va a encontrar, lo que se va a encontrar, y menos un trabajo, digamos, tan especial y a la vez tan bonito como es el de ser padre o madre, ¿no? Es decir, por lo tanto, yo siempre digo una cosa, y es que claro que existe ese manual, lo que pasa es que te lo tienes que currar cada día. Es decir, al final, cuando tú ya tienes X edad y ves a tus hijos, bueno, eso, que son autónomos, que tienen sus propias vidas, yo supongo que todos podrían hacer ese manual, elaborarlo, incluso con anécdotas, con historias miles, con cosas buenas y con cosas no tan buenas, pero al final ese manual yo creo que somos capaces de crearlo. Y luego lo que tú dices, Marta, el hecho de el hecho de que los padres puedan hablar entre ellos y que puedan ir un poco ir explicando sus anécdotas, sus opiniones, da una connotación de mucha normalidad. Es decir, al final todo el mundo ve que lo que les pasa a ellos es lo que les pasa a los demás y que por lo tanto eso forma parte de la normalidad, y también nos ayuda a nosotros los profesionales que estamos impartiendo estos talleres, pues un poco a que veamos que lo que estamos diciendo es normal, que no estamos diciendo ninguna cosa técnica ni mucho menos extravagante, y que forma parte de eso, pues bueno, del día a día, que es lo importante. Y también te habrás encontrado con algún padre o madre que encontró una solución al problema y que dijo, ay, ahora descubrí por dónde tenía que ir. Sí, básicamente lo que permite comunicarnos, lo que permite hablar es encontrar puntos donde poder encontrar ese sentido común que a veces nuestro día a día no nos permite encontrarlo, ¿no? Es decir, el estar implicados en ese trabajo y en ese manual que tenemos que construir cada día no nos permite aplicar el sentido común, ¿no? Y yo siempre digo que seguramente la gran mayoría de demandas que nuestros hijos nos hacen, si las viésemos desde el punto de vista de una mesa con unos amigos tomando un café, donde nos hacen una consulta, seguro que tendríamos todas las respuestas y no les haría falta absolutamente ningún profesional, ningún psicólogo. Pero básicamente a veces es eso, el no poder aplicar el sentido común porque tienes una implicación emocional que te limita muchas veces. Como decía Serrat, esos locos bajitos que nos salen con preguntas y con cuestiones que a veces no nos dejan fuera de juego, ¿no? Y que quizás si te las haces un adulto no te quedas tan fuera de juego. Paco, tenemos aquí un programa de varios jueves a partir del próximo. Los voy nombrando porque para que me expliques un poco los contenidos. El primero lo dictas tú, que se llama Aprender a Aprender. ¿Qué vamos a aprender en ese aprendizaje del próximo jueves? Un juego de palabras, pero lo que pretende básicamente es salir un poco de ese formato de decir, venga, voy a daros técnicas para que hagáis los deberes con vuestros hijos, ¿no? En realidad nosotros tenemos una obligación hacia nuestros hijos como formadores, y es enseñarles a vivir, a experimentar la vida, ¿no? A aprender de lo que la vida les va dando. Por lo tanto, más que hacer el trabajo con ellos, hacer el trabajo por ellos, lo que sí que les voy a dar en este taller es técnicas para que puedan dotar a sus hijos de la suficiente autonomía, de la suficiente capacidad de autogestión, para que ellos aprendan por sí mismos a aprender, sin que tengamos que estar allí constantemente, ¿no? Y un poco la idea es básicamente esa, y por eso ese juego de palabras, ¿no? Entre aprender a aprender, que será la idea. Por lo tanto, ¿qué haremos? Bueno, pues yo mi idea es convertir estas dos horas de la sesión en alumnos, ¿no? Es decir, vamos a convertir a los padres en alumnos para que vean cómo sus hijos viven ese día a día y cuáles son las necesidades que tienen, y por lo tanto que ellos sepan aplicarlas y gestionarlas, que al final es lo importante. Pero por eso es lo de aprender a aprender. También hablábamos hace unas semanas con Arancha Vargas, que es la encargada de un nuevo curso que se ha abierto para esos niños que vienen de fuera y que todavía no están al mismo nivel en castellano, en catalán, en matemáticas, y ella nos decía que también los padres tienen que estar implicados, y el curso va para eso, porque a la hora de hacer los deberes y demás también tienen que estar con ellos, ¿no? O sea, es un poco, esa es una tarea familiar, ¿no? Es ponte a hacer los deberes y me desentiendo de ti, ¿no? Bueno, nosotros tenemos que estar, diríamos que acompañando, la palabra sería esa. Tenemos que acompañar, primero darles estrategias, luego acompañarlos, y poco a poco nos vamos distanciando. Pero hay un momento, hay una fase en la que tenemos que estar. No podemos permitirnos márgenes de error. Entonces, el tema que trabajaremos este próximo jueves es un poco ese, ¿no? ¿En qué momento determinado nosotros ya podemos ir apartándonos, ¿no? Esto es como cuando tú formas a alguien, o incluso los mismos animalitos, ¿no? Forman a sus crías y en un momento determinado dices, ahora te toca a ti volar, ¿no? Pues yo creo que ese es el punto en donde tenemos que llegar, pero para eso alguien le ha enseñado a volar primero, ¿no? Y nosotros, la finalidad es esa, básicamente, ¿no? Claro, que ya llegues y sepas en qué momento te sientas a hacer los deberes y ya está, ya lo sabes. Ya lo tienes todo, toda la técnica la tienes asumida. Luego sigue una sesión que ahí está implicado Pablo Villena, que es técnica de SECAP, que es el Centro de Estudios de Prevención de Conductas Adictivas, porque también es un tema ya recurrente en los últimos años, que son esas nuevas tecnologías y las redes sociales, ¿no? Que un poco han entrado en nuestras casas y que, bueno, los adultos a veces ni no tenemos ni mucha idea de manejarlas, pero los niños es quizás peor, ¿no? Bueno, en cierta manera es algo que creo que nos está costando mucho más a los padres que no a los niños, lo de gestionar el tema de las nuevas tecnologías, básicamente porque creo que el mundo ha ido, o la vida ha ido muy rápida, este tema ha ido tan rápido que no hemos sido capaces de asimilar que hay nuevas formas de comunicarse y que hay nuevos instrumentos. Y entonces creo que un primer ejercicio que hay que hacer como padre, creo, es asimilar que eso existe, que es así y que forma parte de las nuevas generaciones. A partir de ahí, y entendiendo eso, lo que tenemos que ayudar a nuestros hijos es saber hacer un buen uso, ¿no? Eso es vital. Y creo que lo que se pretende en este taller, en ese próximo taller, es básicamente eso, es dar pautas para entender qué es lo que está pasando y sobre todo dar pautas para que sepamos gestionar eso. Es otro reto educativo, por decirlo de alguna manera, ¿no? Lo más fácil en la vida, Marta, sería quitarlo todo, ¿no? Quito televisión, quito consolas, quito... Pero bueno, si eso existe y va a existir y al final lo vamos a ir tocando, pues mejor te ayudas a que aprendas a gestionarlo como toca. Luego hay otra sesión que me gusta el título, que es Educando las emociones, que esa la das tú, porque claro, es la relación básicamente emocional también entre padres e hijos, ¿no? Y para que esas relaciones sean sanas y sean positivas y sean como para tirar para adelante todos juntos, porque es un equipo, una familia, ¿no? Sí, así es. De hecho, últimamente el tema de las emociones está trabajando muchísimo. Evidentemente estamos en el 2014, las generaciones no son tan restrictivas emocionalmente, por lo tanto, nos hemos dado cuenta que casi que las personas somos, si me permites, emociones con patas, es decir, somos todo emoción, ¿no? Y entonces, hasta ahora, y eso en épocas pasadas, se había limitado muchísimo, ¿no? Por lo tanto, ¿cuál es la idea? La idea, básicamente, en este taller que haremos, es que los padres aprendan ellos primero a reconocer sus propias emociones y que entiendan que sus estados de ánimo, X, los que sean, condicionan el aprendizaje y condicionan su educación hacia sus hijos, ¿no? Entonces, básicamente, más que un taller enfocado para cómo gestionar la conducta de los hijos a nivel emocional, es un taller en el que yo voy a plantearlo desde otro punto de vista. Es qué tenéis que hacer vosotros para poder gestionar las conductas de vuestros hijos a partir de vosotros. Es decir, hay una teoría que es la teoría de las emociones espejo, ¿vale? Esta teoría, lo que voy a decir un poco, es que nuestros hijos, evidentemente gestionan sus emociones a partir de cómo ven que sus padres lo hacen, ¿no? Porque no dejamos de ser modelos. Por lo tanto, yo he entendido que más que trabajar concretamente con qué hacer cuando tu hijo se pone rabioso, es vamos primero a qué haces tú cuando te pones rabioso. Ya, o sea que sí, el espejo, no nunca mejor dicho. Y luego tenemos, nos quedan dos más, vamos a resumirlas. Una es interculturalidad y convivencia, que educar en el respeto a las diferencias. Todo estará a cargo de Cristina Mayans, que la conocemos, es una técnica de inmigración del área de bienestar social, porque claro, vivimos en una isla que es multicultural. Así es. Bueno, supongo, esta charla, pues la idea es sobre todo un poco concienciar y mentalizar a los padres de que vivimos en un mundo mucho más complejo, mucho más global, donde, como tú dices, tenemos que vivir desde la tolerancia, desde la permisividad total, de entender nuevas culturas y más que vivirlas como una agresión hacia nuestro proceso de identidad, vivirlo como una forma de integrar y una forma de aprender mucho más y de crecer, que al final yo creo que es la vía, básicamente, de las relaciones humanas también, ¿no? Y acabamos ese jueves 3 de abril con la educación afectivo-sexual, a cargo también de un técnico de SEPCA, que es Alejandro Moreno. Bueno, me imagino que estará, bueno, es para cualquier edad, ¿no? De la franja de infantil, tanto a los adolescentes. Incluso para todos los niños o todos los chicos del instituto, es decir, padres con la luz, que sean de franja hacia 17, 18 años sin ningún problema, evidentemente. Yo creo que siempre estamos a tiempo de aprender. Y como no, el tema de la sexualidad, cuanto antes se trabaje y antes se hable con nuestros hijos, mucho mejor. Entonces la idea es esa, es tocar, como veis, son demandas todas relacionadas con ideas, con situaciones que los padres se van encontrando diariamente, y el de la sexualidad es uno, y es algo que preocupa mucho siempre a los padres, evidentemente. Una pregunta, Paco, estos cursos son gratuitos, pero la gente tiene que apuntarse o directamente ir cada jueves de estos, a partir del próximo, cada jueves a las 6 de la tarde al Salón de Actos de Cultura. ¿Hay que apuntarse antes o no? No hay ningún tipo de prescripción ni nada de eso, simplemente lo que hay que hacer, las puertas están abiertas, lo que hay que hacer es mirarse bien las agendas. Si no se pueden asistir a todas, pues intentar asistir a más y más posibles y presentarse, bueno, a las 6 de la tarde, empezar cada sesión y, bueno, aproximadamente, vamos a decir que están preparadas para que sea una hora y media, pero, bueno, contemos, que luego nos podemos hablar y a preguntarnos, y que podemos estar 2 horas. Un poco la idea es esa. Pues entonces recordamos que este próximo jueves comienzan estas sesiones, serán todos los jueves hasta el día 3 de abril en la Sala de Actos de Cultura a las 18 horas. Y bueno, Paco Pérez, psicólogo especialista en infantil y juvenil, muchísimas gracias por habernos acompañado y acercarnos a esta nueva experiencia en Formentera, y esperamos que sea todo un éxito. Muchas gracias a vosotros por la difusión. Gracias. Pues nada, chicos, os dejo, y ya veis, los padres y madres de Formentera solo tienen que acercarse a la Sala de Cultura de Formentera en San Francés este jueves y a ver qué podemos combinar entre todos para que nuestros niños y las familias vivan cada vez mejor. Un beso grande para todos y hasta mañana.